últimas noticias del mundo. Good business information. Proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Luz. La batalla de ideas seguirá adelante hasta la victoria siempre. Firmado Fidel Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Acceso restringido. Si solo cree en lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Caballeros e hipoacústicos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, desde caos total. Efectivamente, de esta carretera virtual, como bien dice el lagarto, y yo estoy... caos total. Caos total, perfecto. Estoy en una etapa, en una fase de mi enfermedad, póngale crónica, donde he perdido parte de la audición. Ha perdido la audición, sí, por eso total. Le estoy leyendo los labios en estos momentos, lagarto, pero como no es asiduo a mí leer los labios, estoy tratando en estos momentos de interpretar lo que usted está diciendo, ¿eh? ¡Concha! Efectivamente, Gotcha, un lugar para... Cabrón. Sí, bueno, entre otras cosas, vamos a presentar a la Ana María Tijuana. Yo me voy guiando por las cosas que acostumbramos a hacer en el programa. Como, por ejemplo, en el comienzo, presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sécase, Capitán! Efectivamente. Está perfecto el oído usted. Sí, yo tengo el zumbido. Este cabrón no escucha una mierda. Sí, yo calculo que tiene que ver con las cuestiones... Capitán es impecable, siempre está bien, sé que sí. Por lo menos eso es lo que afirma. Una buena dosis, a lo mejor, de rock and roll entrando por mis oídos puede hacer que todo esto se destape y ya estaré absolutamente curado, hablando y llevando la palabra del niño elefante a todo el mundo. Un destapa cañería. Efectivamente. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, es la productora estrella de este programa de radio, y es la Mona. Sé que sí, la más bella, la más impecable, la que todo lo escucha. Sí, todo lo dice. Pero, a ver, dime algo. No dice nada. No, porque yo creo que a lo mejor, invirtiendo la situación, escucho a la muda y no escucho al resto. No, va a ser imposible. Sí, realmente sí. Es a lo sumo. Claro. Sí. Señoras y señores, presentaremos a ahora que tiene acostumbrado. Al más selecto tripulante de esta nave. Él es el técnico a cargo de todas las... hay cosas valvulares aquí dentro. Sí. Hay cosas valvulares, ¿no? Bueno, nos estamos quedando en el tiempo, es verdad. Señoras y señores, presentamos ahora al encargado de todas las cosas valvulares que hay dentro de la nave. Él es el Mico. Sí que sí, en una etapa de las más complicadas. Sí, hasta que caliente la válvula. Donde todo se le complica. Donde todo se le desmadrea. Claro, bueno, es una adolescencia profesional. Son cosas tuyas, Mico. Sí, son tus pedos. Sí. Así que nosotros no nos metemos en eso, solamente avísanos cuando esté todo absolutamente arreglado. La noche se cierra sin estridencias ni fanfarrias. Lentamente la oscuridad va inundando cada rincón hasta dejar nuestro propio brillo como única fuente de energía lumínica capaz de sostener todo un universo recién generado. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Parral de Chihuahua, México, nos saluda el Cocoyome. Ah, hola, Cocoyome. Épale, pirata y señor lagarto, ¿cómo están? El tremendo Cocoyome aquí para agradecerles al buen Casi Me Vomito y al gran David Diablo Bermelo los consejos que me dieron sobre los moscos. Ah, bueno, pues la resultaron. Sí, la bolsa de agua espantó a las moscas, para tener en cuenta. Y como el consejo del buen David, se espantaron los mosquitos de forma definitiva. y yo no conseguí vinagre de vino, así que compré vinagre blanco de alcohol de caña, que no sé por qué se llama vinagre blanco si en realidad es transparente como el agua, pero en fin, muchas gracias. Bueno, en realidad, pero es como las bebidas blancas. Sí, no sé si los mosquitos se mueren, pero lo que sí sé es que se fueron todos estos pinches moscos a tomar por culo. Sé que sí, el olor es insoportable. Sí, igualmente queríamos justamente que verifiquen lo que decía David o Diablo Ormelo, sí. Y efectivamente, si usted pone un pequeño vasijo con algún tipo de vinagre, sí, los moscos se van de la habitación, los mosquitos mueren. Y se van. O se van o desaparecen. Pero eso es lo importante, dejan de molestarnos en la vida. Dice, ahora sí ya me puedo chaquetear tranquilo hasta dos veces. Eso es vida. Sí, y pues como me da sed, como que me da hueva bajar por agua, pues me tomo el agua de la bolsa. Así que todo solucionado. Está perfecto. Está muy bien, porque le hace un pequeño orificio con un alfiler. Sí, y lo usa como bota. Y le hace de bota española. Sí que sí. Y entonces, inclusive hasta se puede chaquetear mientras bebe, ha logrado un equilibrio absoluto de la vida. En el pecho y todo. Y que todo, lógicamente. Hace como un clímax, ¿no? Con el calor que está haciendo en Chihuahua en estos momentos, siempre viene bien. Así que ha solucionado toda su vida gracias a la intervención de dos desintegrados beneméritos como el Casi Me Vomito y David Odiebro Vermelo. Bueno, al fin y al cabo, pues me tomo el agua de la bolsa y por fin las moscas, ya pues a estas alturas, deben estar espantadas y no regresan. Les reitero mi agradecimiento a todos. Y pues un saludo al Guaro Ardiente, al Primazo Semaliña, a la Batanjeria, y un feliz cumpleaños y un abrazo al Chon. Pásenlo chingón, me despido desde la capital de los moscos espantados, Cocoyome. Postdata, Erquac, chido, bro, póngase a contar los votos, cabrón, que por eso no les dan las cuentas a ustedes los del IFE, en lugar de andar buscando parecidos con caricaturas. Adiós, el Cocoyome. El Ecuar, ya de tanto contar votos, dijo, se puso a escuchar el programa, dijo, es verdad, el Cocoyome es la Pantera Rosa, mamá de media, y se le filtraron unos votos más ahí a la gente del IFE, así que bueno, muchas gracias a todos. Y ahora vamos al móvil en directo desde el norte mexicano. Una historia de vida. La nota de color del día de hoy la da el doctor de los perritos enfermos, un hombre cuya sensibilidad le hace albergar todo tipo de canes con deficiencias de todo tipo. Vamos a Coahuila entonces con el doctor Chuy de Saltillo. La Camila es una perrita de raza desconocida, que cuando era cachorra fue aporreada por un perro que se la lastimó tan severamente uno de sus ojos que hubo necesidad de sacárselo. Al poco tiempo, una infección hizo que perdiera el otro ojito, así que quedó absolutamente ciega, ¿cómo la ven? Bueno, desde entonces, se le va la vida en chocar con los objetos de la casa en que vive. Esto es en Gómez, Palacio Durango. Cuando localiza un muro, ocurren dos cosas. Fíjense, o comienza a chocar contra él, o girando poco a poco, como aquellos carritos a baterías de los años 70, o bien se para junto al muro y comienza a caminar pegadita a él, utilizando la cola como si fuera bastón para ciegos. Aparte, la pobre perra no se orienta muy bien con el oído, porque si uno le habla desde el lado derecho, ella se voltea hacia el izquierdo. Fíjense esto. Oye, Camila, Camila, hola, Camila. Y si uno le habla del izquierdo, pues se voltea hacia el derecho. Miren esto. Oye, Camila, Camila, Camilita. Cuando llega a escaparse de la casa, los vecinos, que ya saben de la perra ciega, la devuelven sin ningún problema. En otro orden de cosas, la Petunia, que es mi otra perra, no ha convulsionado. Parece que desde, pues, de tanto ajustarle la dosis, por fin ya di con la correcta. Ahí los mantendré al tanto, doctor Chuy. Otro golpe bajo a nuestros sentimientos. En este mundo egoísta y violento también hay sitio para estas historias. Gracias, doctor Chuy. Fue Jack Daniels desde el norte de México para En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¿Qué onda, cabrones? Les reporto luego una larga ausencia. ¿Alguien de la calle? Ah, ¿qué tal, cabrón? Pues aquí desde la lejana y horrible... No, estoy en Juárez, Chihuahua. Y quiero decirles que Juárez, Chihuahua es horrible. Porque no encuentro otra manera de llamarla. Y ni pedo, el pero trabajo... cabrón. Sí, al trabajo todo me tiene mandan su belleza. Me mandan estos infiernos, dice, donde sigo haciendo las mismas cosas que haría en Hermosillo. Como lo hice hoy, que recibí una llamada de emergencia de una de las secretarias que habían entrado en pánico porque no funcionaba el aparato que imprimía tarjetas de crédito y todo el mundo ya estaba cayendo en pánico. Y es cuando que se caen las ventas. Cuando llegué yo, no mames, la impresora estaba desconectada. Ah, entonces, pero qué pendeja. Mire, alguien de la calle, yo siempre decía, ¿para quiénes son esos? ¿Vio cuando uno recoge los manuales que dice, a ver, por ejemplo, no me anda la impresora o no me anda la PC, y lo primero que dice es, verifique que esté conectada? Y hijos de su pinche madre, o sea, que lo toman por menso a uno, pero se ve que hay gente así, que hay gente que le traen, por ejemplo, el aparato de donde lo compra y se sienta frente a él y dice, no anda. O primero tienes que enchufarlo a la electricidad y esas cosas. Bueno, esto es lo que le pasó a alguien de la calle, que con cara de experto, espero que no le hayas dicho que eso era lo que pasaba, porque uno como técnico tiene que cambiar la situación. Como técnico dice, debe ser el rotor intramuscular interno de la fase de gamma de justamente de los rayos que hacen la impresión. A ver, aléjense todos, déjenme que verifico. Y tienes que hacer como que haces luego la enchufas disimuladamente y dices, bueno, ya está, costó, dio bastante lucha, pero a ver, verifiquen ustedes a ver si anda. Y entonces toda alguien en la calle, eres el pilar fundamental de esta empresa, no podemos no depender de ti. Está enchufada. No, y eres un mamón. Y además que las avergüenzas a todas las que están ahí. Tú en ese momento debes arquear la ceja y decir, bueno, creo que mi tarea ha sido cumplida el día de hoy. Me retiro, no me llame por nada del mundo. Y ahí se retira alguien de la calle ante el aplauso cerrado de todos los empleados que con cara de este hombre es la mera neta, se van admirándolo, ¿no? Bueno, no mamen, por favor, ese no es mi trabajo, cuídense. Y tengan cuidado las horribles secretarias pendejas, porque así no se puede trabajar. Me despido, alguien de la calle, en este caso desde Juárez, Chihuahua, México. No ha venido más que a complicar las cosas. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, ¿qué tal, camaradas? Me animo a escribir después de mucho tiempo. Escuché lo que pasó con Urpi de Lima, Perú. Sé, ¿qué pasó con Urpi? Han pasado miles de cosas con Urpi. Con Urpi es toda una vida donde le han ocurrido diversos tipos de cosas, pero creo que el demente, en este caso de Lima también, se refiere a la vivencia de Urpi cuando todas las aves salieron espantadas de aquel parque. Sí, cabrón. Dice, la verdad es que el parque no quedó tan mal después de todo, y hay que agradecer que no cortaron los árboles. Se fueron todas esas aves de mierda. Parece que le molestaba, le cagaban el auto al demente. Y con al fin, esas aves de mierda que se ven a otro lado. Dice, hay que agradecer que no cortaron los árboles, pero no es que defienda a nuestro señor alcalde. La verdad es que yo también le mentaría a la madre a este hijo de la chingada por otras cosas. Esta situación, a ver, las palomas, también le ha pasado yo en Año Nuevo, mientras todos reventaban cohetes. Por otra parte, yo estoy alistándome para el día de la premiación. Las palomas aquí, se tienen que acostumbrar también a los fuegos artificiales. Yo creo que la paloma es un animalito plaga y que además se acostumbra a todo. Pero se ve que aquí no. No, pero hace que se asusta, pero en realidad ni madre. En realidad van a tomar otro parque porque les place. Pero Urpi lo que vio, no solo palomas. Por eso no hay como los búhos. Vio animales exóticos. A los búhos les gustan los fuegos artificiales. Vio búhos de campanario. Los búhos lo miran nada más el fuego artificial. Pero disfrutan, cabrón. Le hace mal a los oídos, lagarto. Convengamos que tienen un oído que escucha, depende, por ejemplo, si es un búho rocker o no. Búho rocker es otro pedo. Pero, por ejemplo, la caída de un alfil, a mí me han dicho esto. Sí. El búho y el halcón y el papagayo panameño. El buitre también. Y el buitre menos, pero también. Escucha, la caída de un alfiler estando, por ejemplo, en el Chaco argentino, la caída de un alfiler en Praga. ¡Wow, cabrón! Imaginen la cabecita de ese pajarraco. No, pero es como la vista. Es como la vista. Tienen como una adaptación previa. Un gate. Donde ellos pueden ajustar si quieren escuchar de lejos o de cerca. Ellos o quieren ver de lejos o de cerca o de noche o de día. Si quieren, póngale beber una callaza o si quieren beber tequila. Eso me tranquiliza, lagarto. Yo pensé que estaban todo el día, igual que los perros que olfatean un chingo. Y hoy me imaginé, dice, los perros deben tener el hocico saturado de olores a mierdas, pedotes y esas mamadas. O sea, ellos pueden así como el hombre Superman. Como abrir y cerrar algo. O como el hombre Superman que va y mira detrás del muro, pero no siempre mira detrás del muro. Claro, mira cuando quiere. Chido. Bueno, eso me tranquiliza. Entonces, lancen cohetes, petardos. perros, hagan fanfarrias en los parques y al carajo con los animalitos. Dice, esta situación de ver las palomas, bueno, también la he pasado yo en Año Nuevo cuando veía que todas se espantaban. Dice, yo ya estoy preparado. Esto es anterior al Día de la Independencia Peruana, que fue el 28, que fue el día de la entrega de los premios en caso. Dice, ya estoy listo, estaremos de celebración por fiestas patrias, trataré de llegar sobrio, lo cual realmente fue imposible. Lo mismo llegar al demente, sí. Y por más que hizo su esfuerzo... Deplorable el estado, sí, deplorable. Hubo también, esto nos lo contó Urpi, imagino que ha sido testigo también este compadre, el demente de Lima, Perú, del Día del Pisco, que no fue precisamente el Día de la Independencia del Perú, el 28, sino es el Día del Pisco, y celebran, pero a full pisco, ja. Y como que la Plaza Central, la fuente de llena de pisco, y van los güeyes con botellas vacías, y la llenan con pisco, de la, y hay barmans y cosas, todo en relación al pisco. Por lo tanto, imaginamos los pedotes que deben haber habido. No era para salir ese día por las calles de Lima, créanme, ¿eh? Mario Yanés Moreno de Graneros, esto es en Chile, pues. Hola, dice, Mario. Bueno, un día antes que el mundo se desintegre, me tiraría la mejor mina que encontrar y después dormiría para despertar feliz y morir. Olga de Talcahuano, Chile, dice, cualquier hueá que venga a la cabeza, en eso estoy pensando. Mata Enrique el Insecto, muchas gracias por los trucos del Vice City. Sé que sé. No los he puesto a prueba, pero eres a pero toda madre. Pondrán. Querido Matt, claro. Un saludo para todos los selváticos enigmáticos de Pucallpa. Álvaro de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de mis compañeras porque me emputa cómo hablan y cómo se pelean. Es un cago de risa. Hablan. No nos dice aquí, ah, Álvaro, no. Pero parece que hablan necesitamos extraño. Necesitamos un archivo de audio para escucharlas. Algo así, sí, por favor. Dile a tus compañeras de Tarija que nos graben algo. Dice, ¿y cómo se pelean? Es un cago de risa, pero me lleva la chingada, madre, la reputa carajo, dice Álvaro, enojadísimo. Enojadísimo. Sí, Junap Q, del DF Mexicano. Hola, Junap Q. Quiero quejarme de que no leen mis mensajes, ya que si nosotros nos tomamos la molestia de escribir al programa, por lo menos deberían tomarse la molestia de leerlos. Este era el mensaje que yo decía, estaba un poco confundido, pero a decir verdad, Kunab Q, todos los mensajes se leen. O sea, sí, que nos tomamos la molestia de leerlos. Para no que se leen al aire. A lo mejor alguno no se lee al aire, o se lee muchísimo tiempo después, como este que te ha tocado a ti. Y bueno, es que queda fuera muchos, de este espacio. Pero bueno, Kunab Q, lo lamento mucho. Y a Phil Hafel. ¡Hola, Hafel! Dice, saludos, tripulantes viajeros. Les escribo para pedirles que le deseen suerte al perrito Fernández. ¡Suerte, perrito! Sí, después del suceso que le dieron aire con la contratación. Recuerda que había unos vatos ahí dentro de la empresa donde trabajaba Yafid y toda la bola desintegrados interna, que habían ascendido a un pendejo que no, que estaba ahí nada más, y todos los demás que estaban para ascender ni los pelaron. Ah, sí. No, póngale que sí. Bueno, todo esto gracias a la Lupita Powers. Ah, sí que sí. Ahora se acuerda, ¿no? Bueno, pendeja la Lupita Powers. Al final, el perrito Fernández hizo algo muy chido. Él tenía como para irse a Alemania una oportunidad. Sí. Y aprovechó esta oportunidad de irse a Alemania para ofenderse y decir, ¡ja! ¡No me ascienden! Pues se van al carajo y me voy a tomar por culo. Y se fue a Alemania. Así que le decíamos suerte al perrito Power, al perrito Fernández. Perrito Power. Sí, que ahora es perrito Power, que le ha dado la madre a Lupita Power y ahí se va. Se fue a estudiar a Alemania, chingón por él, esos son tanates. Si se puede, dice, dedíquenle bueno, una rola de una oveja para hacer algo. Sí, ha tenido una oportunidad y parece que hay unos pechos de una teutona que sí lo han terminado de convencer al perrito Fernández. Perrito Fernández, suerte para ti entonces. Todo bien desintegrado, soy Luciano de Calchaquí, Argentina. Hola, Luciano. Un saludo para todos los cornudos de la ciudad. Esto ha llegado vía el teléfono Calchaquí, celular, que son todos cornudos. Y en Calchaquí es como que hay mucho que hay cornudo. Mucho, sí. Uno sale a la calle y se anda golpeando las astas. Así que un saludo para todos ellos. Hola, ¿qué tal, hijos de Minerva y Emmanuel? Disculpen, no le estamos diciendo puta a todas las de Calchaquí. No, no le estamos. Sí, son muy mensos los cabrones. Sí. Y ya, el señor Lagarto se hará cargo de todos los mensajes que lleguen desde Calchaquí desde el día de hoy. Muchas gracias. Hola, hijos de Minerva y Emmanuel Cantes de Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito. ¡Ahora San Pascualito! En el día de la fecha no hay libros. Estáis de vacaciones y quiero descansar de leer. Los demasiados libros tendrán que esperar. Me he metido una sobredosis de televisión, unas charlas lisérgicas en el chat con bastantes personalidades desintegradas. No he leído nada, pero he tenido un sueño. Soñé que era biógrafo de Kant. Nos íbamos a Königsberg en un barco pesquero. Comenzaba a hablar de sus postulados e ideas filosóficas, de cómo había formado su corpus teórico. Me quedaba un poco desconcertado con sus palabras y no tenía una libreta a mano. Como, un biógrafo mal, que no tiene mal libreta a mano, qué mierda. No, no. En los sueños hay que tratar de ser prolijo, sí, querido que sí. San Pascual. Ahora, fíjese como uno no se sueña cualquier mamada, ¿no? Porque la libreta tendría que tenerla, no, ¿sí? La libreta tendría que tenerla. Y si uno en pero su... eso es algo que te falta. Pero si uno eso es algo que te falta. Si uno en su puta vida sí. no ha leído Kant, ¿puede soñar con Kant? Evidentemente no. O sea, cuanto más cultura y vivencias y experiencias tenga uno más a lo largo de su existencia, más variado es justamente variado, el abanico sí. de sueños que uno puede tener. Eso es chingón. Por lo tanto, la vida onírica está íntimamente relacionada con la vida real. Por lo tanto, si tú que estás escuchando estos momentos, lo único que te sueñas son señoritas ligeras de ropa pidiéndote sexo, estás teniendo que leer más. No. O está bien así. O está bien así, sigue soñándotelas, ¿no? Bueno, me soñé que era campeón mundial de fútbol y hacía un gol en el último minuto, cabrón. ¿Y cuántas veces te soñé? Es lo único que sueño, güey. Pero bueno, chido, ¿verdad? Bueno, en otro orden de cosas, dice, bueno, seguía soñando con eso, no tenía con qué tomar, dice, como en la película Memento, tenía que escribir en mi cuerpo. Al final, volteo a verme y me digo, mira, usa las analogías. En el camino perfecto, las ideas forman parte de las emociones. Me dio cátedra de los principales postulados. ¿Te acuerdas las palabras exactas? Le dio clase Kant en los sueños. Sí. Es realmente increíble esto. Era un viejito parecido a Ernest Pound con la ropa de Ernest Hemingway. Recuerdo todo esto porque lo escribía al levantarme. Me parece una dosis de Laura en América. Está chido eso. Me receté una dosis de Laura en América para pasar el mal trago. Pasen la pipa, saludos a Ojos Rojos y a Tamtaca desde Maravatío, Michoacán, México. Se despide San Pascualito Reload. Data el sueño, esa niebla en que cruzan los muertos, ese es el precio que pago por mis alimentos. Leopoldo María Panero se retira con una frase que también se soñará por ahí, si es que no ha visto suficiente. Está chingón eso de escribir los sueños cuando te despiertas. Sí, a mí me da hueva, me da mucha hueva. Sí, pero es que uno se sueña algo súper chingón. Y luego como que se olvida. Que está flipando y dice, sí. ¡Ah, qué chido este sueño! Todavía recuerdo el sueño de los dos pesos. Y dice, ¿no? Seguramente luego me lo voy a recordar. No, sí, yo confío y en eso. Y al rato no se lo recuerda. Yo cabrón. Confío en que volveré a soñarlo y nunca más me lo sueño. No, eso es otro error. Sí, eso es un grave error. Bueno, muchas gracias, Pascualito, y sigue escribiendo tus sueños. Y dinos, porque a lo mejor luego de ver Laura de América soñó con carritos y esas cosas y madrazos entre familiares. Pero bueno, veremos cómo le influyó a San Pascualito Ray Reloaded ver Laura de América. Diego Durán desde Bogotá, Colombia, dice, ¿qué tal, pirata? Ahora, que se mejore, porque creo que tiene gripa. Ya me diagnosticó. Cree que tiene gripa. Sí, Diego sí. Durán, muchas gracias. Creo que tiene. Su diagnóstico es importante. Pirata, que te mejores y dígale al señor Lagarto que le haga un remedio. Hágame un remedio, Lagarto. Hágame sopa. No jodas. Hágame sopa. Sí, yo no sé hacer sopa. Es que necesito sopa. No, cabrón, no sé hacer sopa. Claro. No me gusta la sopa y no quiero sopa. Usted no quiere que me cure. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boy, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros en estos momentos presentar al hombre que más sabe de deportes en el mundo, el es Eliomar Tecolote de Boy. ¿Cómo está, cabrón? Viene haciendo gárgaras. Yo qué sé. Vino y se fue, no entiendo qué hace el viejo. Manejo la bola como quiero. Realmente. Es dominicano. Un verdadero artista. O sea, yo creo que debería haber sido cantor. Eliomar. Soy mimo, por eso manejo la voz. Ah, muy bien. Digo, entre. Mire, hago mímica por radio. A ver, haga la escalera. No, esa es la soga, la escalera. Oh, perfecto. Oh, qué no, es una qué cosa bueno, maravillosa. Escúchame, Eliomar. ¿Sí? Maestro Eliomar le dice Jafid desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Javid? Sí, dice, le traigo aquí las formas necesarias para el traspaso. Ah, escucho, por favor, alcánzame un navirome, un bolígrafo. Sí, bolígrafo. Aquí tiene, usted igualmente tiene la pizarra que ha traído con chapones magnetizadas. Efectivamente, y con los jugadores representados por pequeñas chapitas de cerveza. Dice aquí, Corona. El club equipo se llama Botargas y usted es libre de hacer los cambios que quiera. Ah, el esclavo es todo suyo y luego empezamos a entrenarlo para lo que usted requiera. Solo hay una condición en el contrato. Por respeto a su vista. No, están poniendo acondicionamiento. No, nos gustaría que no use pantalones cortos. Eliomar, queremos decir. Es muy desagradable, sí. Eliomar es de esos directores técnicos que está al costado de la cancha. Soy discípulo de Bielsa. Haciendo gesticulaciones un poco más estético. Digo, nos gustaría un traje, unos una corbata. Joggins que se calzan justo debajo de mis pechos caídos. Bueno. Que en alguna vez fueron turgentes pectorales. Escúcheme, y Afín no tiene problema con eso. Se traban, con los pechos. Lo importante es que no deje mostrar sus piernas, no deje mostrar parte de su físico, porque no, esto distraería la gente. Una zona de la anatomía genital. Dice, por cierto, para el cuerpo técnico tenemos sugerencias. El cuerpo lo pondría la muda y el técnico el mudo. Otros muy datos bien. Requieren finiquitar el asunto, urge, pues en el partido de semifinales, ya está en semifinales. ¡Ah, estamos en semifinales! Toma un equipo en semifinales. Es muy importante, es muy importante. Sí. Gracias por darme el equipo en este momento tan cerca de la gloria. Perdimos la ida 6-3. Ah, bueno, señor, se está hundiendo el barco. No. Las ratas usan y me dejaron. Sí. Yo tengo que unirme con ustedes. Eliomar, ¿usted está dispuesto a firmar para las Botargas? Estoy dispuesto a firmar para las Botargas. Primero, sí. Como única condición voy a poner que queden eliminados del torneo que están jugando. Necesito que se eliminen en semifinales. ¿Usted está pidiendo que vaya para atrás el equipo que juegue? Exactamente, que el público los quiera comer vivos. Y ahí entra usted. Que pidan la cabeza del técnico y ahí entro yo lleno de gloria para prometer un próximo campeonato. Es difícil que pidan la cabeza de alguien porque no tiene técnico. Técnico el equipo hasta el momento, pero bueno, no importa, igual pedirán por yo usted. Yo tengo mis conceptos revolucionarios de táctica aplicada al razonamiento de un equipo de fútbol 5 que podríamos... Es un equipo de fútbol 5, ¿cómo lo plantearía usted en el partido? Bueno, la táctica fundamental es 1-4. Bueno, uno que es el arquero, fundamental que no se mueva del área, y cuatro que se van a mover en conjunto, arriba, abajo y a los laterales todo el tiempo. Ajá. ¿Cuál dado de ajedrez? Los datos que yo tengo, que le puedo acercar, digo, por si me quiere comprometer. Incorporaciones. Iremos al mercado de piernas. No hay lana para incorporaciones. Lo que sí le puedo decir es que es un equipo de promedio de altura de 1.80. Ah, es importante la altura, porque conmigo viene el Piojo López. Ah, mire usted. Que lo trae mi sponsor. Pero el Piojo López no está en la América. Bueno, pero ya le van a dar de baja. Es evidente que está en decadencia y tiene muy buenos centros. Así que el Piojo López sería el vértice superior del cuadrado. Sí, y ahí centro todo el tiempo. Desborde centro. Hay que entrenarlo porque las medidas de la cancha son más angostas y él tiene ya programada una velocidad en el centro. Ah, sería desborde centro a la chingada. Bueno, los primeros sí, hasta que entre. Ajá. Segundo, el arquero tiene que ser gordo. Un arquero de volumen está gordo, de contextura física grasosa. Obeso. Exactamente, con ojos tapatíos. Bueno. Son los ojitos más bellos. Y con unas pestañas postizas importantes. Se está ganando el público. Está haciendo populismo. Porque usted tiene un portero obeso. Sí. Obeso, con ojos color tiempo y pestañas postizas que te pestanea cada vez que tú te llegas. Como que le llama la atención al atacante. Es como ver a Marilyn Monroe. Gorda. Exactamente. Y en el arco, sí. ¿Cómo sabe de fútbol? Entonces se luce, encandida. Es verdad. Eliomar, lamento que, bueno, luego viaja a Guadalajara y le da estas charlas técnicas al equipo de las Botargas. Ya te estoy firmando. Sí, firma por aquí. ¿Se escucha el momento de la firma del contrato? A ver. Están los flyers, justamente los medios más importantes, TV Azteca, Televisa, el compañito que le quiere hablar, pero ahora no, porque Eliomar te coló. Se escuchó la risa del compañito. Sí, es verdad, compañero. Espera un poco, compañero. Ahora hay noticias del mundo del deporte, la voz de Eliomar te coló de boa. Bueno, ustedes saben, hablando de fútbol y de gente que anda por los clubes, Lorenzo Sanz solía ser presidente de Real Madrid. En una época de gloria, que el técnico era Valdano y que jugaba Witcher Gano. La quinta del buitre. Exactamente, la quinta del buitre. Cuando terminó eso, el hijo de Lorenzo Sanz, Fernandito Sanz, llegó a jugar también en el Real Madrid, compañero de Fernando Redondo y toda esa gran camada. ¿Qué pasa? Cuando Lorenzo Sanz terminó la presidencia, lo echaron a Fernando. A la calle. Fernando Sanz solamente sabe ser hijo del jefe. Ajá. ahora está jugando en el Málaga. El Málaga se fue al descenso. Sí. Y Fernando Sanz corre peligro de quedarse sin club. No me diga, güey. Entonces, ¿qué hace como buen padre don Lorenzo? ¿Qué hace? Le compró el club. Le compró el Málaga en 6 millones de euros y lo va a poner como presidente y técnico. No, no hay un padre así. Sí, presidente y técnico. Sí, y además es el número 10 no, titular. Ah, bueno, le garantiza la titularidad en todos los aspectos. Pero está muy bien. Esa es la vida de la gente que ha sido tocada por la varita mágica, ¿no? O que tienen un padre que se ha cargado un par de... Sí que sí, cabrón. Par de muchachos. Pero bueno. Sigue ganando Schumacher. Sé que no quiere hablar de Fórmula 1. El no me importa. La Fórmula 1 está toda comprada. Por favor, pero... ya sabemos que el campeón va a ser Xavi Alonso. Que ha dejado ser 5 de España. Eliomar, ¿qué más cosas nos trae? Bueno, hablando de gente que no es beneficiada con el fútbol. Ajá. Tenemos a Evo Morales. ¿Evo Morales, el presidente de Bolivia? Sí, que sigue en su derrotero de tratar de ser deportista. Le recuerdo a Evo Morales que hubo una vez en Sudamérica un presidente que quiso ser deportista y así le fue. Ya no recuerdo, güey, ¿de quién habla? De un tal Carlos Saúl, que trataba de ser... Trató de jugar al básquet, de ser automovilista y todo, y le fue mal a él y al país. Así que Bolivia va camino a desaparecer en cuanto Evo siga con estas propuestas. Sí, sigue, pero por ahora lo de Evo es el fútbol nada más. Sí, se dedicó al fútbol sala. Sí. Ya había jugado fútbol femenino. Y había abrochado un par de mujeres que le había entrado de atrás, es verdad. Ahora jugó contra el equipo Guerrilleros de la Independencia. ¡Wow! El equipo presidencial contra Guerrilleros de la Independencia. ¡Chale! No solamente perdió el presidencial, sino que Evo Morales sufrió fractura del tabique nasal. Y bueno, a revolucionarios revolucionarios. Pero que terminaron a las piñas. Sí, evidentemente eran kamikazes, porque apuntarle a la cabeza de Morales aplicaban la guerra de guerrillas en el fútbol. Sé que es decir, se retrotrae y luego el ataque furtivo. O sea, y, bueno, justamente un dirigente cocalero que tenga lastimada la nariz se le jodió una mancha de honor. Es una mancha de honor. Bueno, esperemos la pronta recuperación de Evo Morales. Sí, la próxima actividad va a ser fútbol playa. ¡Mico! ¡Te sonó la chingada! ¡Vino tu amigo, Mico! ¡Está enojado Evo Morales! Bueno, Eliomar, ¿alguna otra noticia del mundo del deporte? Ustedes saben que el deporte se quedó revolucionado. Un hecho histórico que ha marcado el año 2006 fue el cabezazo de Zidane a Materazzi. Es verdad, es cierto. Se habló mucho de eso. Y ha empezado a repetirse en todo el mundo. ¡No me digas! Usted sabe que ahora ya, si te discutes con tu maestra, si tu maestra te reprimenda porque no has hecho las tareas... ¡Sí, le dices Zidane! Le das un cabezazo, que está bien visto, ¿no? No está penado por el consejo educativo. No, nada más tres fechas y se te regalece el fútbol, está bien. En los otros deportes también se aplicó. Oh. En Inglaterra, en una competencia de salto con vallas arriba de un caballo. Ajá, equitación llamado por algunos. Bueno, sí, pero puede ser ser equitación, pero equitación puede ser carreras turfísticas. No, eso sería turf. Bueno. Ahora resulta que saben de deporte también. No, nada más de caballos, güey. Bueno. Bueno, ¿y saltando qué pasó? Vallas con un caballo, se llama. Saltando vallas con un caballo. Ajá. Había un competidor que se llama Paul O'Neill, que el caballo se le mancó, se le trancó, se le trabó adelante de la prueba y no quiso saltar. Chale. Entonces O'Neill sí saltó por encima del caballo y cayó. Cuando se repuso, se acercó al caballo con un gesto fraternal, tierno. Con los ojos celestes que brillaban. Esa simbiosis que hay entre jinete y caballo, caballo y jinete, que son como la misma persona, ¿verdad? Exactamente, el caballo le miraba diciendo, te fallé, hermano, en esta te dejé solo, te solté la mano. Con la expresión de su mirada. Exactamente. Y él se acercó y ¡pum! ¡No! ¡Cabezazo en el hocico del animal que cayó desvanecido! Impresionante. Las piernas se le tumecieron. Pero y quedó pobre ahí. Caballico. Pero verdaderamente cabeza dura el hombre. Pobre caballico. Y ahora... Paul O'Neill tiene que enfrentar un juicio de la Sociedad Protectora de Animales de Inglaterra. Que son un par de gordos rubios que se la pasan todo el tiempo comiendo chips and chips y no hacen nada de su vida. ¿Pero por qué no van a proteger las ballenas a Japón? ¿Por qué no protegen los pingüinos en África? ¿Por qué no protegen a la golondrina del Amazonas? ¿Y por qué no vienen a sacar a la ballena de mi suegra que me está consumiendo kilos y kilos de popcorn cada vez que hay un gran bol? ¡O un Super Bowl! ¡O como mierda se llame! Eliomar Tecolote de voz. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a mi amigo y el presidente revolucionario Evo Morales, que está convaleciente de su tabique nasal. Evo, dedícate al fútbol playa en las costas del Titicaca, ahí donde yo aprendí a ser guardavidas. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Capitán Vinilo, le voy a pedir ahora, por favor, si se eche una rola de Lacrimosa, que quien firma este mensaje se lo va a agradecer muchísimo. Ella es Lluvia, de Toluca, México. Hola, Lluvia. Y viene con un auténtico super mal pedo, Lluvia. Dice, bueno, me encuentro y me siento de la chingada y quisiera que este programa fomentara el no conducir borracho, mareado, poseído por alguna sustancia que los mantenga fuera de los cinco sentidos. Bueno, resulta que el sábado unos amigos y yo nos lanzamos a una tocada que hubo por aquí y una amiga y yo nos salimos temprano porque ella tenía un dolor de estómago. La dejé en su casa, me retiré a la mía. En fin, una salida cualquiera de las que podemos tener miles durante a lo largo de nuestras vidas. A las pocas horas de haber conciliado el sueño en el calor de mi hogar, sonó mi celular y era uno de mis cuates de los que se habían quedado en el bar con los demás. Estaba demasiado alterado y con la voz llorona me dijo que se habían estampado contra un árbol y que varios de ellos habían perdido el conocimiento y que no reaccionaban, que ya habían llamado a la ambulancia, pero que no se veían nada bien las cosas. Bueno, a partir de ese momento a uno se le disparan un chingo de pensamientos. Sí, sí. Las horas empiezan a pasar como segundos, los segundos pasan a ser horas. Uno dice, ah, si yo me hubiera quedado, hubiera impedido a lo mejor que esto, ah, menos mal que yo no subiese auto y que subiese otro, y que, ah, si a lo mejor no hubiéramos ido porque el que está más accidentado no quería ir y al final lo convencimos. Bueno, todas mamadas que son realmente mamadas, pero son pensamientos estúpidos que lógicamente uno le invaden. De inmediato, dice Lluvia desde Toluca, me puse en contacto con el resto de mis amigos y conocidos y los puse al tanto de lo que había acontecido. Ya en el hospital, varios de nosotros nos encontramos con la noticia de que hubo varios lesionados, pero lo más crítico es que el que iba manejando, es decir, mi cuate al Rolas, que no es el Rolas de Mexicali, vale aclararlo porque tenemos un buen cuate que es el Rolas de Mexicali, que a lo mejor está diciendo, oh, el Rolas de Mexicali, yo lo conozco, cabrón, es el Rolas. No, no es el Rolas de Mexicali, es un Rolas amigo de Lluvia. Dice, sufrió demasiados golpes, incluyendo uno en la cabeza que lo tiene en estado crítico. La verdad, hagan conciencia y piensen si su vida vale unas cuantas cervezas. No digo para que dejen de tomar o cosas así, por el contrario, me parece que es un buen escape a la patética vida, pero lo que no está bien es beber inconscientemente al grado de pagar con nuestras propias vidas los tequilas que nos echamos de más. Pirata, cuídense mucho, bueno, mamadas así de generales, pero cabe aclarar que luego de este mensaje, como para recalcar un poco más toda esta situación, este mensaje, lamentablemente luego llegó otro mensaje de Lluvia que nos decía que el Rolas había muerto, bueno, el super mal pedo, creo. Sí que sí. Y tiene que ver esto también con el mensaje que hacía hincapié Lluvia. Lluvia, lo lamentamos mucho, esto tiene que ver con unos sentimientos personales. A todos nos vale madre todo hasta que nos toca de cerca. Así que imagina que el Rolas ya es parte del agua de los lagos, de la hierba tierna, de la brisa que baja de la ladera, de sus personajes favoritos, de todo lo que recordemos de él, su sonrisa, de sus lágrimas y bueno, el recuerdo de sus amigos, por supuesto, y toda la gente que a partir de ahora ya no será lo mismo sin él, ¿no? Así que bueno, energía elefantástica y aquí nosotros nos quedamos aguantando el hecho de estar. Un abrazo grande y el programa del día de hoy, por supuesto, que dedicado íntegramente al Rolas. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando bajo. Llega aquí la auténtica realeza mexicana encarnada en el Budokan. Rey de Guadalajara, que dice, un saludo de su amigo hipertenso, el Budokan, recordando un email, creo que del animal humano. El animal humano de Trelew, que dice, bueno, en cuestión de guiar personas, claro, recordemos que el animal humano es guía turístico. Sí. Y fue a la iglesia, el cura le dijo, no, hay misa. No se sabe si es guía, Está estudiando para eso. Sí, pero sí, pero no, es un animal humano. Es un animal, no deja de ser un animal humano. Pero él recordó algo. Pero, dice, México, ¿cómo chinga esa mierda? Muchos amigos del Mico en el día de hoy. ¿Vas a celebrar alguna fiesta? Estás trabajando, ya nos vale madre tu trabajo, mira. Claro. Bueno, no puede hacer en silencio, bueno, esto es un programa de radio. Mico, está la realeza. Uno se caga. Sí, no se puede así. Uno que bosteza, bueno, la cabina. Pero bueno. Pero por las dudas, sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí está el Budokan diciendo, bueno, yo trabajé en disculpe, señor Rey. Sí, la verdad que estar frente a una a la realeza y actuar de Mico, esta manera no tiene perdón. Te fuiste al carajo. Sí. Yo trabajé para la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. ¡Oh! por favor. Dice, y contamos aquí en Guadalajara con un recinto cultural muy chingón llamado El Hospicio Cabañas, el cual tiene unos murales del pintor José Clemente Orozco y uno muy especial por lo chingón que está en la cúpula justamente, llamado El Hombre de Fuego. Pues recibimos la visita del Príncipe Carlos. Ya se imagina el pedo que hubo con la Guardia del Estado Mayor Presidencial y un chingo de seguridad. Sí, y las personalidades, llámese la pura caja grande. Pues estábamos de visita en los murales y el sujeto en cuestión, es decir, el mismísimo Príncipe Carlos. Ajá. Porque, el Príncipe Carlos. Sí, pero uno, porque fue de visita, ¿no? Pero uno vio que cuando televisan estas cosas, uno ve que el príncipe o el presidente de determinado país, o la embajadora, o qué sé yo, o la caca grande que está de visita, hace como que habla con el tipo que los va guiando, que puede ser un representante del Estado, etcétera, etcétera. Y uno los ve que como que mueven la boca y el otro sonríe, pero uno nunca se entera de lo que hablan. Y aquí nos vamos a enterar de lo que hablan. Y aquí nos vamos a enterar de lo que hablan. ¡Pero qué chingón, cabrón! Más que chingón. Dice, bueno, estaba repasando justamente los murales, viendo, el sujeto en cuestión le pregunta al mismísimo secretario de Cultura como cuánto tiempo se había llevado la elaboración de las pinturas. Que estaba él viendo estos murales tan hermosos, claro, sí, esta cúpula. Sí. ¿Cuánto tiempo le había llevado al autor hacer tamaña obra de arte? A lo que el doctor Guillermo Smith-Duber le responde con una linda sonrisa. Ay, pues se llevó su tiempecito. Y le dio una palmada en el hombro. ¡No mames! A mí se me salió un pedo de la impresión pensando lo que está diciendo este pendejo. Pero ya saben, así son las autoridades. Si no saben qué decir, dicen su pendejada. El chiste es nunca quedarse callado. Eso es lo importante. Claro, siempre quita, algo hay que decir. Le quita autoridad, si uno no puede quedar. Claro, si se da vuelta y le pregunta al resto, hey, ¿cuánto se llevó el güey en pintar toda esta mamá? No. Tiene que decir algo. Sé que como sí. No quería chingarme la fecha y decir, se llevó como unos cuantos años, dijo, pues se llevó un tiempecito. Y le palmó el hombro como un capo mafia, como diciendo, no pregunte más mamadas, mi príncipe. Retire, cállese, disfrute de todo esto. Y ahí se ve Karen de Juárez, Chihuahua. Hola, Karen. Dice, estaría chido que no hubiera distinciones de nada ni de nadie, que no nos discriminaran por cómo vestimos ni por cómo hablamos. Estaría chido que no hubiera pedos de nada. Que no haya pedos. Que no haya nada de nada. Que no existan fronteras, ni colores, ni razas, ni credos, ni nada de nada. Que no exista nada. Que nadie se diferencie de nada con nada. Mico, si es tu cumpleaños, dilo. Y nosotros, no sé, te cantamos. ¿Pero qué mierda estás haciendo? No sé, pero estás haciendo unos ruidos. Sabemos que estás trabajando, pero bueno. Pero, Mico, ¿es tu estómago, Mico? Eso, porque si no me parece que va a haber que operar o algo así. Tiene cosas dentro, qué madre. No, es ordenador. María Fernanda Chumpita Solís, de Lima, Perú. Mico, ¿qué mierda estás haciendo, Mico? Está en la ópera de Milán, el Mico. Sigue intentando, Mico, yo creo que acertarás. Sima Pam, de justamente... Bueno, acaba de reiniciar su PC, Mico. Eso es como un orgasmo de Windows. ¿Cómo es eso, Mico? Porque pues no le quita el sonido, Mico. Suena, my God. Ver, reinicia de nuevamente. Reinicia. Sí, por favor. Ahí se jodió algo. Pues sí, ahí ya es deserotizante ese sonido. Bueno, hay como una relación sexual con la PC, ¿no? Hay sonidos de éxtasis, sonidos de ¡ah, qué mal pedo! Bueno, ahí está, desde Hidalgo, México. A la gente de Hidalgo, un abrazo a toda la banda ahí en Hidalgo. Williams, de la Ciudad de México, dice, Pirata Lagarto, trae un chistorete. No es momento para chistorete. No es momento para chistorete. El Anuar, de Guadalajara, Jalisco, México. Anuar, por favor, Anuar, nuestro respeto. Tenga cuidado lo que come. Estaremos con el mensaje de Anuar mañana. Y también con el de Santiago, Córdoba, Argentina. Y con Al Sharm. Al Sharm enviando cuestiones por celular. Siedam de tele en Canarias. Está por aquí el perverso pero carismático señor Valdés. También lo tenemos a Pierre Angelín Marcelo Rivero de Lima, Perú. Claro que está segundo David. Al sur hace frío pero no tanto. Dice el mítico de La Plata argentino. El muerto de Tijuana, México. El Cronos del Defo mexicano. El Adolfo de Tucumán. Adolfo, no mames. Mensajes que llegan. Martín de Buenos Aires, Argentina. Bueno, un chingo de gente que llega. Señor Lagarto, está todo titulando aquí en la nave y luego pregunto cómo ve la tierra. La veo saliendo de cruzar el río. De cruzar el río, sí, güey. Con todo su pelaje empapado. Chale. Embarrado. Goteando mugre. Está como embadurnada. Y con la mirada concentrada. ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Se va a sacudir! ¡Shaking all over! ¡Chale! Y